Ay, hace rato viene otra vez, a ver si no viene ahorita otra vez. ¿Oh, el despojador? Sí. Paseado. Luego se puso a mentar la madre un vecino también, que venía en moto. Uno siente que se miraba el vato, ¿no? Es que se transforma. Sí, claro, así se pone. No puedo dormir, pero no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Cuándo me han hecho la enfermedad? Sí, yo también. No es mi madre, pero también mira, amigo. Me tiene que sentir que sí que es el comercio, el destino. ¿Eh? Yo no quiero ser el de mi madre, que no es el caballo. No, pero es que acuérdate que dijo el yo nunca entro ahí porque lo que dijo Juan, que los que estábamos más jóvenes que subíamos acá. Pero vos dijo, que ves en agua. Sí, dijo ayer el padre. Dijo, ¿a ver, ¿es agua? Sí, sí, sí. Yo les dije que me dijo, en agua, no se metan ahí. ¿Cómo? La cosa es de aquel hijo de puta, ¿verdad? Porque yo me echo lo rojo, vale madre. Si desde noche, si preguntan, me iba a quedar en la calle. Es que pues me dio lástima. No, pero no, la noche me iba a sentar, ahora estoy cambiando mucho. Como los clientes, los papás, ahora. Todo se provocaron. Pero dice que tú la viste. No, hombre, de la vez que yo le dije que se fueran y que se quedaron ahí, dije, ya ni le voy a hablar. Hombre, me caen bien mal los dos. ¿Qué le voy a andar abriendo? Además, tú viste que no tocaron. Le habló por teléfono, yo creo, él a ella. Hombre, si hubiera tocado, nos hubiéramos despertado todos. ¿Qué le voy a andar abriendo? Pues... Ahí está otra vez. nos vamos a casar, ¿no? Sí, sí, eso es lo que quiere, porque pues ya, ya que otra cosa va a querer entrar. No va a poder cenar. Y no va Ahorita me falta todavía lavarme los dientes. Ah. Ay, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? No, pues hay que esperar, yo creo, a que se calme. Porque si no. Está. Está lamentando la madre de todo el mundo ahorita. ¿Quién sabe si fue a drogarse más? No, hay que llevaron. ¿Eh? ¿Sí se lo llevaron? En eso andan ahí, ah, está la patrulla todavía. Deja darme una pelea. Pero pues hace falta que salgamos a decir qué fue lo que pasó, ¿no? Porque si no, no te lo van a llevar. Ah, ¿sí? Ahí está la patrulla. Nos va a poner un tranquilito delante del policía. No, no se lo llevaron. No, no, Juan. Entonces, es que la señora se lo llevó. Se lo llevó luego. Que no le habían bajado, yo siempre le bajo a todos los que no se han bajado, no le bajo. castigo para que si viste algo que vuelvan a poner. Ah, no, que se vuelva arriba. Si se vuelva arriba. Si se vuelva arriba. Si se vuelva arriba. Si se vuelva arriba. Yo aquí sí. ¿Cómo? Yo aquí sí, no está. Si tú como tú quieras, nada. Ah, bueno. Mira. Pero mire, yo quiero hacer un campo y medio. ¿Quién quiere más tranquilo que yo? No, no, no. Por ahí, pero... No, tiene caso. Sí, tiene caso, pero ese güey se agradeció. Confundió la lástima con miedo, ¿verdad? Sí. Yo sé que tenemos miedo, pero no sabes que... No, es que no vale la pena, si cabrón. No vale la pena que te vayan a coger así. Mira, Alberto, ¿sabes cuántas personas legalmente vi morir? No. De hecho, las dos últimas fueron liberadas, unas 30 personas. Ah, claro. Yo al Ministerio Público tenía que cubrir a gente como por semana dos veces para hacer estimaciones. Hasta que se vea la verdad que vamos a morir. Entonces, ¿qué onda? Oye, que se murió por lo que se le va a salir y lo vemos y se va a meter. No, no, no. Yeah. dejaba nada a las 8, ¿eh? Ahorita son como las 7 y media, ¿no? A las 8 abren. Ah, a las 8. Como las 8. 8, a las 8 abren, ¿eh? Hay que traerlos. Ahí estaba todavía. Afuera, ahorita que vino, ahí estaba. Sacando ahí. En la esquina, llegó la policía. ¿Sí viste que llegó la policía, verdad? No, ¿no? Mi. Pero no se lo llevaron. No. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ahí nomás. Un cabrón que hace unos sábados ahí, ¿verdad? ¿No? Yeah. Un cabrón que estuvo tocando la puerta de la pasada toda la noche. Ahí en la casa de la misericordia, qué gacho. Estuvo chingo de tiempo dándole patadas a la puerta. No, mira. Lo sacaron sin era asomar, güey. Era no, por... Sí, lo sacaron, pero de todas maneras, pues de afuera siguió dando patadas. Le puesto a somar, una patrulla, o sea que está potenciando a somar. Le llamaron a la policía, pero no llegó la policía, no fue. No, qué culero. Yo vivía en la vecindad, y un puto al lado mío, al lado de mi cantón. Y llegó el maleta chingada, se va a la noche y toque, dije, me encabrón, ¿sabes qué onda, puto chingada? Se va, no, andas a la verga, vayas a chingar a su madre, puto, yo aquí vivo, cabrón. Y saca la verga, pues cómo puede ser, ¿no es cierto? Sí. Ah, qué rato, la chingada su madre, de una vez, puto. Y agarró una botella, a la verga. Y los faltó pico, chingada su madre. Sí. A ver qué verga, pues si el sueño es como la comida, jefe, ¿no es cierto? Claro. Hay que respetar la sagrada, neta, el sueño y la comida. Si uno no duerme, se puede morir. A huevo. No, déjate de que te puedas morir. Lo que te ocasiona, te pones nervioso, te encabronas. Sí. ¿Quién le va a pagar a tu familia? No, sí, sí, cierto. O sea, al día siguiente, hasta te pueden atropellar. Sí, es cierto. Pero es más que te queda la palabra, yo, la prudencia, jefe, la prudencia. Sí. Ahora sí hay que poner la otra mejilla hasta cierto punto, ¿sí? Pues sí, sí, es que suena fácil, cuando más tarde le pongo una madriza, ¿no? No, perdón, las consecuencias, jefe, las consecuencias. Ahora estamos haciendo la palabra de Dios, sí, para hacernos buenos discípulos de Cristo. Sí, y reaccionamos humanamente, valemos madre, ¿sí, no es cierto? Sí. O sea que tenemos que ser prudentes, con paciencia, ¿sí? Yo no entendía mucho los evangelios, por ahora que todo, como nos proteja la vida de Dios, de su pasión y su resurrección, es lo que nos pasa a nosotros, jefe, tenemos que morirnos al pecado. Y Jesús, ¿cuánto aguantó? ¿No aguantó un chingo? Humillaciones, golpes, y siendo inocente. Él era Dios, él era bueno, y vino a curar, y aún así lo mataron. Ahora nosotros que no somos hijos de Dios, pero nos hacemos su voluntad. Pero si no la somos, no somos sus hijos, ¿verdad que no? Bueno, que seguir al mundo. Entonces tenemos que hacer imagen y semejanza de Dios, en la actitud, en las reacciones. Digo, muchas veces la gente no se lleva la palabra de Dios. Para la palabra de Dios, que hagamos todas las cosas como Él las hizo. Sin enojarse, con amor, usted que sepa merecer. Y nosotros nos pagan y chingan, eso no va a trabajar. No decimos el trabajo muchas veces. Ese trabajo culero. Y bendito el trabajo, bendito, ¿no es bendito el trabajo? Sí. Y regamos de eso vivimos, ¿no? Sí, no, pero no, a poco siendo siempre vemos gente que a veces levantamos los pinches trabajos para eso, para trabajar, vale, verga. Si no trabaja uno, come. ¿Verdad que no come uno? Sí. Entonces el trabajo es bendición. Sí. Y a veces hablamos, blasfemamos, hijo. Les digo generalizo, no diciendo que yo y que tú, sino mucha gente sí blasfema el trabajo, ¿no? Sí. Estoy viviendo mejor que pueda uno. Ah, exactamente. Ah, para comer bien chingón, o sea, ni a la hora ya estamos ahí sentados, ¿no? Y para el trabajo, chinga, son madre, yo no voy a trabajar, así puto. El trabajo es bendito. Nada más que lo malo de eso que dice ese cabrón es que con ese escándalo los vecinos a lo mejor se van a quejar. Que aquí no lo creen, aquí allá tampoco nos van a creer. Es que va mucho que se está enrollada la cabeza, gente. Ya no creen a Dios, creen a Satanás en él. Neta, muchos de los compañeros que van ahí, de los hermanos, sabes, están enfermados, están asociados para el maligno. Ajá. Aunque los veas son aparentemente bien, pero no, porque sus reacciones no son iguales, ¿verdad que no? No. Actúan de otra manera a los demás, ¿no es cierto? Las zonas están bien, la gente no está bien mentalmente. Hay que ser disciplinado aquí en el mar, está por cual. Todo el tiempo. Ya, el otro día nos llevaban a la correccional y nos sacaban a las 5 de la mañana. Y un señor andaba borracho, drogado. No, yo no me voy a ir, ¿cómo voy a ir ahorita, hijo de su puta? Me voy a que me quedo hasta la mañana. No, le pues fue una putiza como entre 10 custodios. Pero putiza, gente, chinga su madre, ya nos vemos. ¿Qué me voy a meter? No dejamos salir ya el güey, ¿eh? Los cabrones que prefieren estar adentro que afuera. No, pero no, que nada, pinche impresión. Dice una canción bien bella, dice, aunque la jalo, ¿sabes de lo que? No deja de ser prisión, jefe, la prisión es sea. Pero si hay uno que otro que se quiere. Sí, les gusta que quieren estar allá. Dice por la comida, ¿no? No le dan la comida, luego no pagan renta, y luego no está rascando los huevos. Pues de jefe. Luego afuera pues les va tan mal que. Que a veces hasta se siente más seguro ahí que afuera. Sí, sí, no sé, es cierto. Sí, yo de 5 años allá y está gacho la presión, jefe, está gacho. La persona te cuenta que está muerto. Si está muerto, la gente va a visitarte. Es como lo más parecido al infierno, yo creo, ¿no? Bueno, más que ser, está gacho. Sí, ahora te digo una cosa así con todo respeto, amigo, para que oigas. A mí cuando quedé la presión, ahí me tocó el diablo como unas chingas de veces. Se apareció, lo vi. Me dejaba una pata de chivo así en mi cuarto, en mi celda. Tenía yo un platito así de café, dos platitos como de café. Y en medio de la parte del plato, había que tener como un hoyito chiquito. Ajá. Ahí me dejaba pintar una pata de chivo. Hasta con tierrita, cabrón. Chinga su madre, este güey. Y luego me envenenaron ahí en el 2. Y el primer güey que vi fue Satanás. Pinche monstruo grandote. Ay, güey. Me bajo corriendo y agarro la virgen. Y la quiebro. Y me echan encima todo el dormitorio, cabrón. Yo le quedaba el rosario. Yo le quedaba el rosario en el dormitorio. Me imagino, ¿no? Oh, ya me mataba. Y luego me mandan a una celda de castigo, a un departamento de puro castigo. Y ahí yo veía, me ponen arriba, en una celda arriba. El uno. Y yo veía en el uno. Yo veía así que por los pasillos corría un pinche animal. Pero recio. Yo, ¿qué era? ¿Era el diablo? ¿Qué era eso? Y nomás yo lo veía. Yo vi bajar todos los pinches departamentos. Del piso. Corría todo el piso, luego bajaba y corría para allá. Y yo lo veía, el hijo de eso. Era el diablo. Pues qué gacho, ¿eh? ¿Eso en dónde fue? ¿En la penal de aquí? En la penal de aquí de Guadalajara. Qué puente grande. A mí, ¿sabes desde cuándo ando sufriendo? Fíjate, ¿cómo te estoy? Estoy sufriendo desde el 89. Te dejaron por muerte en Ciudad Juárez. Me dio un refazo aquí en la nuca. Como 35 años casi. A mi comandante lo mataron a dos muchachos. También, similarmente, nos llevaron un carro, lo desbarrancaron. Perdí la memoria como 15 años, cabrón. Perdí esposa, perdí hijos, perdí todo, hijo de su pinche. Fíjate, en el 89, acá estamos, en el 2019. Somos como 30 años, ¿no? A pan y verga, jefe, y el pan se acabó, ¿eh? Está cabrón. Dice la televisión y la radio. Mujer, caso de la vida real. El hombre también sufre, ¿no es cierto? Sí. Y casi hasta peor o más o radio. Somos más débiles los hombres que las mujeres. ¿Sí sabes eso o no? Pues sí. Y luego hay más hombres en el bote que mujeres. No, y más, y se mueren más los hombres, se suicidan más los hombres los culos que las mujeres. Sí. Pero yo tengo que el hombre es más culo que la mujer. ¿Sí, no, jefe? Sí, no, sí. Yo la analizo y digo, chale, pues sí, déjalas abandonadas por 3-4 hijos. Aquí andan de puta, sácate, andan de comer a los chavos, ¿no? Ajá. Y el hombre, ¿no? El hombre se tira la borrachera como mucho la mayoría. No sabemos qué hacer. Luego el hombre es el que tiene la responsabilidad de mantener a toda la familia. Y a veces la dejamos a la mujer, ¿no es cierto? Está cabrón. Yo por eso ya no digo nada, aguanto todo, se me acontece. Y le pido a Dios perdón. No, de veras. Sí. Y pues no vale. Y procuro no hacer maldades, y procuro vivir en paz con mi prójimo y conmigo mismo. Estoy siendo lo mejor que pueda vivir. Sí. A ser 19 aquí no me voy a estar por todo. No vale aquí correo que te murió, ¿no? Sí, eso está cabrón. Está peligroso. Este parque está más solo que el de una vez. Sí, está más tranquilo. Más tranquilo. Ya, aquí viene poca gente, allá son un chico de gente. Sí. No, aquí también viene mucha gente en la tarde, no he visto en la noche cómo está lleno. Nunca ha venido en la noche. Muchos niños, muchas familias vienen a cotorrear. ¿Y ese de la estatua? ¿Dicen Analco? ¿Cómo? Ahí tiene nombre, ese sí, tiene, sí, sí, tiene sí, nombre de los dos. Sí, hijos, ahí, el ahí. Tiene, ah, como, tiene una placa ahí conmemorativa. No, no me he fijado. Y son nuestros hijos, nuestros antepasados. Hace un chico de años, aquí hablo de o sea, hace unos 50 años. Yo vivía aquí a la otra cuadra, por la esquina. Aquí venía mucho indio a vender. ¿Sí? Mucho indio venía, de los que vendían nopales, aquí vendían muchos nopales. Sí. Y aquí en la calzada y todo eso. Y todos los indios con rabanito, cebolla, cabral, y aquí venían a hacer sus manojos. O sea, y se repartían la mercancía y se iban a vender. Ah, ¿no la vendían aquí? No, nomás, sino aquí vienen porque llegaban aquí acomodaban su mercancía y es de que se iban a vender. A entregar o qué sé yo, sí, pero aquí era como una reunión de puro indito. Y luego los elotes y luego, no. Sí. Era otro, pero aquí era, hazte cuenta, como un pueblito. Las nueve esquinas, ya son solo nueve esquinas, sí. Era como otro pueblito. Y luego ibas a San Andrés era como, era, San Andrés estaba lejísimo, como, era como un rancho. Como un pueblito, llegaba así con la San Andrés, ¿no? Sí, sí, no. Por todos gigantes. Ah. Está Chamizal. Y luego está en una placita, y luego hay como unos arcos, así como tipo centro. Pero ahorita ya está pegado a Guadalajara, ¿no? Ya está, pero la que ibas a ver, estuvo para allá. Separado. Y parece como un pueblo. Iba a San Pedro. Pedrado. Iba a San Pedro también, el San Pedro estaba lejísimo. Iba a Tonalá, ¿no? Tonalá, estábamos ríos, dos ríos pasados de agua natural y de agua sucia. Y era muy bueno. Que también ahorita ya está pegado. La que para que era lejísimo. Zapopan, estaba lejísimo, compa. Claro, ya no se sabe qué es Zapopan ni qué es Guadalajara. Y la gente que no conoce Guadalajara no sabe qué chora. Carnal, pues yo de aquí. Nos íbamos de aquí, vive la otra cuadra. Tenía como 4 o 5 años. Nos íbamos a alegrar a la vieja toda la familia. Nos íbamos todo el barrio. Nos amarramos nos agarramos una sobota grandota a los jóvenes y se iban a, hacíamos un anciclo y todas las señoras y nos íbamos caminando como si fuéramos como atrás de la Virgen. Mm. Se paraban ellos, nos parábamos nosotros, toda la familia ahí. Y era plazuela aquí. Era un jardincito, pero no igual así. No, era muy diferente. Luego la. Es el museo del sur, ¿no? Luego la ahí en ese templo había como una barda. Parece como un cuartel militar. Ah, no estaba el templo. Sí estaba el templo, pero estaba bardeado. Era una barda así como de abuela grandota, alta. Ajá. Y o sea, para la gente que sabemos que era un templo. ¿Sí? Ah. Ahí bien bonito. Como un ranchito. Y el otro templo ya estaba también. Son dos los más viejos tus dos. Aquí fue donde se inició la guerra de los cristeros. Todo esto, todos los templos de aquellos años estaban, tenían, estaban conectados. De los iban por el sótano, ¿no? Por los sótanos, se iban para abajo. Cuando llegaba el ejército a quererlo matar, se metía toda la población que creía en Cristo Jesús, en María, se metían y se escondían. Ya se iban los soldados, los federales, y ya salía la gente. O sea que estaba bien bonito para bajar, estaba bien chingón. ¿No? Aquí estaban las entró viejas. Y había muchas putas, todos había muchas putitas. Había cantinas, tú tanto no te tocó así. Llevaba a Magdalena y nos llevábamos ahí a las tres viejas, ahí tomábamos camión. Y luego les arreglábamos. Yo vi morro, pero él les el arreglaba camiones a los foráneos. No, pues nos llevaban gratis. A Magdalena, ahí desde ahí es mi jefe. De no, espérate, costaba, que hemos costado 40 centavos. Sí, ¿sabes lo que son 40 centavos, oh, jefe? Sí, me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, no? Me acuerdo de las monedas de 20 centavos. 20 centavos, luego los yesecitos, unos gordos, o sea, que luego los 5, ¿sí o no es cierto? Ah, sí. Luego los pesos de plata, bien bonitos, el costón. Tenía la cabeza de Morelos. Sí, la cabeza de Morelos, luego la aire atrás. Sí. No, pues vamos a jugar de aire. Los costones eran como de cobre, ¿no? Sí, como de gran cobre, era cobre, era cobre. Sí, otro pedo, sí, otro pedo. Yo tengo que ir al otro cuadro, la pura esquina, y en la se apareció mi abuelito. Yo no lo conocí al señor. ¿Ahí naciste? No. Yo soy chilango, yo nací en el DF. Ajá. Pero de 3 años me trajeron aquí a Guadalajara. No, pues ya eres de acá, ¿no? Ya se está partido. Sí, pues ya tengo 58 años, tengo 51 años viviendo aquí, tengo 56 años viviendo aquí en Guadalajara. Ya un chingo, pues toda una vida, ¿no? Sí, uno de los que nació uno. Ahí la tienen también. Hace mucho que no voy al DF, señor. ¿Y el DF no ha sido ya? Sí, estuve en la Policía Federal allá en López, ahí donde estaba el Palacio de las Artes, ahí estaba López, se metió 2 años. Uh-huh. La Policía Federal era un edificio viejo. Uh-huh. Y ahí estuve yo. Sí, conozco, está bien bonito México, está bien chingón. No, sí, está bien. Ah, pues pinche ciudad bien chingoncísima, ¿verdad? Sí. Está perrísima, está. Y luego bajaste en la Federal, yo llegaba a tener chingón, en avión, en helicóptero. Ay, Dios. Imagínate, yo viviendo aquí, voy para allá, ¿cómo me quedé? Pues sorprendido, neta. Me tocó ver un chingón chingón, ¿no? No, y eso que Guadalajara no está muy chico, ¿no? Pero hay gente que se va de ciudades más chicas. Y uno regresa a la ciudad y se le hace un ranchito. Yo cuando regresé a Mazatlán, de la Ciudad de México, se me hacía un ranchito. Sí, pero Mazatlán se ha pasado grande, jefe, se ha pasado grande. Es que anteriormente se llama chico, sí. Yo conozco Mazatlán de puta madre. Y iba a vender globos a los carnavales. Te hablas cuando tenía como 10, 9 años. Yo sí, dije, un globo gigante, ¿sabes? Con una pantalla y vendíamos globos, y vendíamos un chingo de globos allá. Yo hacía un chingo de gente en Mazatlán, ¿no? Sí. En carnaval. En carnaval. Y yo conozco de Mazatlán, está mal. Yo también de hace 40 y tantos años. Pero pues Guadalajara sí está más grande. No, Guadalajara ha sido un chingo, sí. Siempre ha crecido muchísimo. Está más bonito también. Guadalajara, ¿sabes? Se acababa en la 56. De ahí para allá eran puros maizales, huertas y... una que otra casa, de ranchos, había mucho donde vendía mucha leche. O sea, otro pedo, Guadalajara creció. Ibas al Salto, el Salto estaba lejísimo, gente. No, yo me imagino. Estaba yo estoy viviendo en el Salto, viviendo en el Salto. Ya, vos estás bien grande, ¿no? Pues sí. Dice que el Salto, ya no son pueblos, ya son parte de la ciudad. Ya es una ciudad, ya dicen que es una ciudad. Ya es una ciudad, ya está grande, siempre yo sé bien. En comparación con Guadalajara, es como un pueblito. Nunca llegaste a ver a Villa en la entrada de cuando Guadalajara estaba pequeño, estaba en los 70, por ahí por la altura de el Hotel Venus, ¿sí te conoces el Hotel Venus de aquel lado de González de Calle? No. Ya para salir de Guadalajara, había un letrero que decía Guadalajara, población, era como... como 700 mil personas. Ah, sí. Como Mazatlán, más o menos. 470 mil personas. Ahí tenía el letreo, ¿verdad? Había tantos santos. ¿Y ahora cuántos somos? Puta madre. Son como 2,800,000, ¿no? Ay, digo que más, ¿no? Yo digo, ¿verdad? Zapopan, yo no. Zapopan ya está alcanzando Guadalajara. No, Zapopan está grandísimo. Son como 2,400,000. No, es que para ellos están puro rico, gente. Está chingón Zapopan, bien bonito que está. Ya ha sido allá para donde está donde está lo nuevo, ¿cómo se llama ahí Palo de Hierro y... Sí, Puerta de Hierro. De Cerro. Colombo. Está bien chingón, ¿cuántas calles en Las Vegas, verdad? Está bien bonito allá, bien chingón. Las avenidas bien preciosas, las casotas, todo está bien bonito. Y puro carro de lujo, no sé, puro carro chingón. Y luego ese puente que hay uno blanco. No, está bien chingón, no, está bien precioso. Ya. Se parece a Manhattan, ¿verdad? Un chico de torre bien alto, sí, no sé. Está bien bonito para allá. ¿Nunca llega a ser la barra que ocupan en aquellos años? No, había ido últimamente. No, cuando en aquellos años había pescado, gente, había pescado bagre ahí, y carpa, y mucho pescado, ¿eh? Ah, bien bonita la barranca, precioso. ¿Todavía hay pescado ahorita? ¿Sí? Sí, ¿eh? No, ya está bien contaminado. Ah, no, sí, eso sí. ¿No? Está bien podrido. Sí, nomás se acerca uno al río y huele bien gacho. No, pues parece río, para ver un río. Es un río nomás ya lo podrido. Agua limpia, pues. Pero dicen que hay muchos mangos ahora, ¿no? Que hay huertas de mangos. Pero siempre ha habido mangos para allá. Sí, de barranca, pues. En aquellos años había un chico de mango. Sí. Y luego aquí en la embajada de San Martín de las Flores, también San Martín estaba viendo. Si está feo, estaba más feo que nada, parecía infierno. Bajaba hasta así al pueblo de San Martín y todas las orillas había árboles, mangos. Sí. A ver, estabas una pedrada y tenían un chingo de mango. Nosotros traíamos un chico bolsa, nos traíamos aquí a Guadalajara y lo servíamos con azúcar, el pelocillo de panocha, una pizza, ¿no? ¿Ustedes comieron, no? Sí. Estaba cocido bien sabroso, ¿no? Sí, sí. Con leche, cholado. Sí. Sí, Guadalajara bien bello, jefe. Yo hace poco que fui, cuando venía subiendo, vi que venían como 5 cabrones, sí, y traían una bolsa llena de mangos en cada mano, traían. Y luego se usaba aquí, ¿sabes qué? El tiempo allí había mucho, mucho mayato de los gorbotes verdes. Sí. Los amarraban con un hilo y los traían volando los puchos. ¿Qué te tocó ese, no? Sí, sí. Estaba chido, ¿no? ¿Tú qué te tocó ver ese? No, aquí todos los bobos. Con su mayate, y cheque, se trataron. Ya se terminaron un rato, y ¡ay, la puta! Con ellos empezaron a volar de nuevo los putos. Uno se fue a volar, o sea. ¿Verdad que estaba chido? Era otra vida muy distinta a la de ahora, cabrón. Los verdes son de Castilla, porque sí, nosotros somos de Castilla. No, ya viajan los chavos jugando a la tapa, porque estaban usando la tapa, ¿no? Sí, sí. La moneda. Sí, no. Sí. Ya, la cero que se chocar, ¿no? Ya cuando sí, la cuarta ya chingó asomada. Sí, sí. Ya cuando ya te gané, güey. Sí. Ibas arrimando con el güey con la tapa. Y ya cuando ya si ya de la edad contabas tú, pues tú le ibas a ver a él, a los chingados y te daba la moneda. Sí. Son chifas de feo, ¿verdad? Chido. Sí, sí. El trompo, un cabrón. El trompo. Sí. El yoyo. El yoyo, había muchos güeyes de ver con cosas del yoyo. Sí. Pero se va a manejar, ¿eh? Estaba chido esa madre. Que el columpio. Sí. Sí, sí, la vuelta aquí. La rada de la fortuna. Sí. ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? ¿A caminar? ¡Camina! ¡Corre! ¿Cómo va a ser una ahorita? Me da la pálida la... ¿Algo ha salado usted la razón? En uno de los hoteles para tocar, ahí había una, era como un cuartel, como de 6 o 7 y en aquel salón de Guadalajara llegó el madrán, puta madrán, y olía, había 4 botados, olía tierra mojada. Por eso la canción dice que huele a tierra mojada. Guadalajara, tierra mojada. Y ahora huele a pedo, todo Guadalajara. Espérame. A drenaje huele, no hay la calzada. A pedo, huele, que engacho. Y está bien bonito Guadalajara. Estaba hermoso, cabrón. Estaba chingado. A estas horas andaba un chingo de gente repartiendo leche. Leche de cántara. De cántara, bien sabrosa la leche. Un poquito de vaca. No había todavía los bocaditos donde venían, ponían las finas y llegaban los lecheros en la verdad ahí. Y llegaba la gente en la mañana. 5 de la mañana llevan las señoras a la vez. Iban al molino también a comprar ese, la masa o lo que para. O sea, como un pueblo. El pan y el virote. No, te acuerdas que estaba el chingón. Pero salado, bien sabroso. Y con la típica. Dicen que donde está la calzada era un río antes, ¿no? Sí, ¿sí? Pero a mí no me tocó ver. Mucho antes. Solo he visto fotografías de 1910 y era un río, era un pueblito pequeño, Guadalajara era un hermoso. Luego voy a buscar fotografías. Así cuando me acuerdo cuando llegaban las puertas automáticas aquí, mucha gente se asustaba. Porque sabía, yo me estoy caminando y sabía la fuerza y de repente, ¡ya su madre! ¡Epa! Sí, me acuerdo yo también. No, las haces, las luces que acá, mucha gente, no, yo por lo menos subo. Se iban a caminar porque tenían miedo, neta. Pues yo en el aeropuerto y se va el avión vacío, casi no hay que ver eso. Y mucha gente bien rica, les daba miedo. Yo ya gente de rancho, y aquí atropellaron mucha gente, pues la gente de rancho llegaba, los que vinieron a la ciudad, llegaban aquí corriendo como conejos o como ratas, pues atropellaron. Serio, serio, se han atropellado otra vida muy distinta, la de ahora. No, estaba mucha gente atropellada, si no es cierto, pues la pendeja. Sí, tener carro era pues tener la serie. Tener la serie. Uno de cada pobre de pie. Como tenía la televisión al principio. Además, ¿sabes qué? A mí me tocaba ir como a 2 cuadras a mi casa donde te cobraban mensita. Por ir a ver la televisión. Sí. Y un chico de niños. Sí. Y luego la gente bien pobre, muchos descalzos, o con zapatos de plástico. Es que te cosían las patas y te salían a caer donde era. No, gente pobre. Sí. Mucha pobreza. Sí. Me encontraban un güey sin calzón y todo, le volví, anda sin calzón, mi carrillón gacho. Así como descalzo, ¿no? También descalzo, ¿no? Sí, descalzo. Sí. Y la vida convulsionó mucho. ¿Está bien? Sí. Y te vas a agradecer, lo vi igual. Bueno, la vida cambió mucho. Yo recuerdo que nosotros de niños nos íbamos a la casa de un vecino de la tele. Sí. Sí, ahí sí. Nos sentábamos varios vecinos, como unos 10, sí, a ver la televisión. Sí. Era la gente del Cabo, se pide cobre. Estaba más unida que ahora, estaba más unida la gente que ahora. Se me hace que estaba más unida la vida que ahora. Sí, en muchos lugares podías dormir con la puerta abierta, sí, o en la banqueta. No, hasta cuatro, te cogen ahorita, gente. Ya ves, mucho respeto, ¿eh? La gente está mojada, o sea, que ahora que pasaron televisiones en todas las clínicas del seguro, en el civil, todas las salas han donado. Somos culeros, ¿no es cierto? Se mete una lana y se roba un pinche rollo, o sea, estamos gastos, ¿qué neta, gente? Se dan el sabor, todo lo que ofreces, somos culeros. Por eso dice yo, ¿qué va a ser salvo? Yo lo voy a decir, ya vivos y muertos. ¿Está cabrón? Oye, ¿por qué pregunto que fue uno viejo? No sé, a qué día se me era que no me ha tapado. Es mejor que dije, ¿verdad? Ah, pero sabes que cuando piensas bien te va bien. Aunque no estés trabajando, o sea, por la derecha y haciendo la que te corresponde, ¿sí? Pero tu socorro de Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta de las personas, ¿sí? Pues los hijos de Dios, pues somos, todos somos hijos de Dios. Uh-huh. Unos más, otros menos, ¿sí? Pero todos somos creación de Él. Y a todos nos quiere el Señor. Uh-huh. Te van a tener que ir, papá. No tirar. A ver unas cosas en la biblioteca. ¿Así está trabajando tu compañero o no? Sí. Sí, estoy chambeando, estoy chambeando en una fábrica. En una fábrica de bicicletas. Pero en la noche ahí voy a andar, compa. Sí, iba a ser todos los días para allá. Sí, me tornaba como de dos, ¿sabes? Yo no puedo trabajar porque mira, tengo que trabajo a la seguridad de su feriado. No tengo dónde bañar, no tengo dónde pernoctar. ¿Dónde puedo tener mis cosas? ¿Sabes que no? Quería un pantalón bueno, un Levi's negro que me trajo una hermana, me lo traje para acá. Y además sabía traerme lo que ya me lo robaron. Sí, no, me robaron mi pasta de dieta y mi desodorante. Ah, cabrón, me da tristeza, chinga, sí, mata, al caído lo vendré en chingar, mano, ¿cierto? Que, tan difícil que es conseguirlo eso. Luego se lo yo. Pero ya está cabrón, ¿cierto? Entonces, ya me resigno, ¿sí? Y a ver cómo nos va con las cosas que llevaron. Algo, ¿eh? ¿Te llevaron cositas allá? Bien, sí. Ah, pues a ver, qué buena persona. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Bueno, nos vemos en la noche. ¿Cómo que está bien, Igualmente, compadre.